Ayer fui donde Batista, un médico bonachón. Me dijo el especialista, tienes alta la presión. Y no le falta razón al médico en su diagnóstico, porque es un caso fregótico aquello de la presión. Cuando la presión me sube, yo me siento allá en la nube. Y cuando la presión me baja, yo me siento en una caja. Estoy con Rosarito, allá atrás del callejón. ¿Qué pasa? Cuando quedamos solitos, se me sube la presión. Pero si viene su mamá, la señora Encarnación, cuando a Rosarito llama, se me baja la presión. Cuando la presión me sube, yo me siento allá en la nube. Ay, cuando la presión me baja, compadre, yo me siento en una caja. Con mi amiga Encarnación, cuando ya apagan las luces, se me sube la presión. Pero cuando todo acaba, que ya sube en el telón, mira qué cosa tan rara, se me baja la presión. Cuando la presión me sube, yo me siento allá en las nubes. Cuando la presión me baja, yo me siento en una caja. Estoy bien sentado.